Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 12 de noviembre del año 2018. Escuchamos al ensamble Alauda, dirigido por Samuel Maynes Champion. Nos interpretó el cuarteto virreinal de Miguel Bernal Jiménez, intermezzo de Manuel María Ponce, gavota de Ana María y gavota de Manuel María Ponce, vals Piedad de Ana María Charles. Y continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria. Y para usted que nos sintoniza, tenemos las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Momentos, ¿no? Pero bueno, aquí andamos con enorme gusto. Fabiola querida, su servidor y todos los que hacen posible la emisión, le agradecemos que nos acompañe. Hay muchas cosas, pasaron diversos asuntos el fin de semana y otros se agolparon entrando el fin de semana y de todo ya hablaremos. Bueno, vámonos si le parece con lo más importante, agradeciéndole que esté con nosotros. Le informamos que en este 12 de noviembre del 2018, aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, el primer contingente de la caravana migrante ya dejó la Ciudad de México. Llegaron a Irapuato en su camino en busca del sueño americano. No se quedaron en la Ciudad de México como se llegó a pensar. Tomaron la determinación, muy temprano se fueron y ahí van caminando y van hacia la frontera. ¿Qué va a pasar? Todo un enigma que puede pasar, pero tenemos que seguir cuidándolos en su paso por nuestro país, siendo solidarios y ayudando. Miles de personas marcharon en la Ciudad de México para protestar por la consulta y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. En redes sociales se le llamó la marcha fifí. Algunos dijeron que fueron 600, otros 20 mil, ni lo uno ni lo otro. Habrán sido, dice el gobierno de la Ciudad de México, cerca de 5 mil, 6 mil personas. Como sea, una marcha, como sea, se manifestaron y como sea, le mandaron un mensaje a López Obrador que espero que no se descarte bajo el simplismo de decir que es fifí. Es una opinión, la gente piensa eso, hay que escucharla. Punto. Me guste o no me guste. Bueno, Marco Cortés será el nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional. Ayer, con un 70% de actas computadas, llevaba una ventaja que es ya irreversible sobre su rival Manuel Gómez Morín. Le debo de decir que Manuel Gómez Morín ayer ya incluso lanzó dos o tres opiniones en que desacredita la elección. En el marco de todo ello, pues bueno, el señor Felipe Calderón, le cuento, renunció al Partido Acción Nacional. Dijo que el consorcio que maneja el blanqueazul ha destruido la democracia interna. Votó y renunció. Mire cómo anda la vida, fíjese. El presidente de la Madrid, bueno, ya falleció. Carlos Salinas de Gortari, ahí anda medio que es priista y no es priista, ¿no? Ernesto Zedillo Ponce de León, entre menos hablen del PRI mejor. Fox ya ni es del PAN. Calderón ya ni es del PAN. Y bueno, a ver cómo le va Peña Nieto pronto. Y al rato a ver cómo le va al mismísimo, ya saben quién. Ya se normalizó el suministro de agua en la Ciudad de México después de 12 días por obras de mantenimiento y por la fallida instalación de la famosa CA. Todo lo que tiene que ver con el Cuzamala, el flujo del agua desde el Cuzamala ha quedado totalmente restablecido. Una gran, gran, gran estación de este país llamada Radio Educación amplía sus horizontes. Ya se podrá escuchar ahora no solo en AM, ahora en FM y a través de las redes y de las muchas cosas que a lo largo de los muchos años de esta estación se han hecho. Es en verdad un paso importantísimo el que ha dado Radio Educación. Felicidades a todos los que llevan años, los nuevos, todos ahí. En verdad fue un día muy importante. Mucha gente fue a verlos. 96.5 de FM. Felicidades en verdad a Radio Educación. Noticias internacionales. Siguen sin control los incendios forestales en Estados Unidos. Ya hay 25 muertos y más de 300.000 evacuados. El incendio le ha llegado a esto que se llama la industria de Hollywood. Muchos actores, actrices que tienen sus casas en esa zona, pues en verdad, lamentablemente, se han visto afectados. Guillermo del Toro la libró, ¿eh? Bueno, en los deportes, Pumas CU con este, con uno de estos touchdowns. Jugó muy bien Pumas, la verdad, ahí el domingo. Vencieron a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Partido pendiente de la primera fecha. 31-10. Ya están las semifinales. Van Pumas contra Borregos. Pumas EU contra Borregos y los Tigres contra las Águilas Blancas. Vamos a ver. Todo puede pasar, a ver si ya le llegó a Burros Blancos la sacudida suficiente como para hacer algo bueno, porque el partido será en Ciudad Universitaria, el de, y el otro será en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Quién para el Cruz Azul? ¿Cómo ve las cosas? Resulta que la máquina celeste volvió a ganar el sábado ante un muy dispuesto Lobos WAP con 2 goles. Este fue el primero. Primero cayó el del Lobos, luego este fue el empate a 1. Y en el mismo primer tiempo vino el 2-1, que resultó, pues ahí está, con eso se acabó el partido. Quedaron 2-1. Chivas, ya para qué, ya qué más da, puedes hacer tu voluntad. Resulta que Chivas le gana al León 1-0. Oh, hijo, nos tienen enojadísimas las Chivas. Pero bueno, lo importante fue que ganaron. Luego también otro gran resultado, Pumas fue a Toluca a ganar, aunque hubo un penalti del tamaño de la bombonera que no marcaron. Y el otro juego fue que el América en la tarde empató a Santos a 1 y ya se va armando todo el asunto, ¿no? Muy buenos juegos este fin de semana. Y también pues el gran morbo del partido River contra Boca, el partido de ida en la bombonera de Boca Juniors, quedó 2-2. Prestigio informativo. Bueno, aquí andamos como todos los días saludándole. Gracias que nos acompaña. Iniciamos semana, lunes 12 de noviembre, Día del Cartero. Felicidades a los carteros. Fabiola, su servidor, todo el equipo de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en su edición matutina. Aquí andamos para contarle cómo anda México y el mundo. Bueno, quienes nos escuchan, le agradecemos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, 95.7 de FM, C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Gracias en verdad a todos. No lo olviden, nos puede escuchar también por radio en el caso de la zona metropolitana vía Radio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, iniciamos con estas imágenes que fueron imágenes en verdad que le dieron vuelta al mundo el día de ayer. Esto forma parte ahí en la mismísima Champs-Élysées, en donde está, donde se encuentra cerca todos los, digamos, es un lugar en verdad emblemático, sin la menor duda, para todo el mundo, para los franceses, ¿no? En el arco. Caminaron por ahí a lo largo de, ¿qué será?, con 4 o 5 calles, y bajaron los presidentes de los países que participaron en la Primera Guerra. Ahí los puede ver usted, quienes están, todos los que de alguna u otra manera participaron. Un discurso buenísimo, por cierto, de Emmanuel Macron, buenísimo. Fue la ceremonia número 100 del fin de la Primera Guerra Mundial. Esta ceremonia reunió a 72 jefes de Estado y otros líderes internacionales. ¿Dónde fue todo? Allí en París. País que dio lugar a lo que se llamó la firma del armisticio. Ahí tiene usted al señor Emmanuel Macron, que fue quien encabezó al ser el país sede, y ahí se firmó el armisticio y se llevó a efecto toda una ceremonia de enorme relevancia. Como pocas veces estuvieron juntos cara a cara los mandatarios, el señor Donald Trump, de presidente de los Estados Unidos, que sigue siendo incómodo como él solo, qué bárbaro. Vladimir Putin, presidente de Rusia, Angela Merkel, presidenta de Alemania, Emmanuel Macron, de Francia, cuyos países fueron los protagonistas de esta guerra, y juntos se saludaron, caminaron bajo la lluvia para participar en esta fecha histórica y avanzaron rumbo a la tumba del soldado desconocido, debajo de lo que yo le decía, este arco de la libertad, que es el arco del triunfo. Lo que más llamó la atención del discurso que ofreció el anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron fue su llamado a terminar con el nacionalismo. El sábado antes de la celebración, Emmanuel Macron y Angela Merkel develaron una nueva placa en el bosque de Compiègne y fue precisamente en ese lugar, dentro de un vagón, en donde los aliados firmaron en 1918 el armisticio. Esta ceremonia se trata además de un hecho histórico, pues es la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que un presidente francés y un jefe de gobierno alemán se reúnen en este memorial. Han hecho una gran relación que, más allá de lo personal, una gran relación política, la que han establecido los presidentes Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron. Y le digo, el señor Donald Trump, a donde va, todo es incómodo, ¿no? A ver si viene, si no viene, que esté en el hotel, que si sale, que si no sale, que ahí viene, que ya tardó en llegar, que viene con su esposa, ¿no? Que la esposa ya llegó, que así una, bueno, así es él. Pero este discurso de Emmanuel Macron, en verdad, si tiene oportunidad, revíselo en lo que tiene que ver con los nacionalismos, en lo que tiene que ver con el patriotismo, que me parece que es algo, un concepto en verdad sumamente importante, como lo estableció, ¿no? El patriotismo, estos conceptos hoy de amor a la patria, del sentido de la colectividad, y sobre todo viniendo de lo que viene, ¿no? De lo que pasó en hace 100 años y luego que volvió a pasar, ¿no? Que vino la Segunda Guerra. Bueno, pues esto, queríamos iniciar con esto, sobre todo para hacernos globales, pero sobre todo para no perder de vista, pues, que la historia, cuando se repite, pues es porque no se conoce, o cuando se repite es porque se conoce, y entonces uno supone que ese pasaje de la historia puede hacer la vida diferente, cuando es evidente que no. Es evidente que lo que pasó hace 100 años pues no debería repetirse en cuanto a la voluntad de aliarse y de unirse, pero repetirse en cuanto a, de nuevo, un desarrollo de una guerra, pues imagínense, ¿no? Bajo estas condiciones. Bien estuvo ayer el presidente Macron, hay que reconocerlo. Bueno, vámonos a nuestra terca realidad, cotidianita además. La caravana migrante que se encontraba en la Ciudad de México siguió con su camino rumbo a Estados Unidos. Aquí le contamos, va llegando Irapuato, si no es que ya está saliendo hoy mismo de Irapuato, Guanajuato. La caravana migrante que se dirige a la frontera con Estados Unidos llegó a Irapuato, Guanajuato. Miles de centroamericanos son atendidos en el DIF municipal. Reciben alojamiento, alimentos y servicios médicos. Nos estamos atendiendo con toda la dignidad posible. No tengo ningún reporte de algo fuera de lugar. Antes pasaron por Querétaro. Ahí también se les brindó apoyo por parte de las autoridades estatales. Este sábado, la caravana migrante dejó el albergue en el Estadio Jesús Martínez y reanudó su viaje después de permanecer una semana en la Ciudad de México. Más de 4.000 centroamericanos se trasladaron en metro. Con paso firme avanzó la multitud. Familias, mujeres embarazadas, bebés, parejas, hombres en muletas. Sobre sus hombros, solo lo elemental. Comida y todo, alimentos, jugos para los bebés. Los migrantes se despidieron de la capital del país con agradecimientos por su hospitalidad. Gracias a México tenemos apoyo y todo. Yo digo de que si México nos apoya un 100% es poquito. Yo creo que se merece el 1000%. Y gracias México y arriba México. Para avanzar, otra vez a caminar. Los más afortunados abarrotan autobuses, camiones de carga o vehículos particulares. Yo voy para Tepos y por él soy un ray. Para eso estamos, para servirle a esta gente, ayudarlos. El éxodo de migrantes empezó hace casi un mes en Honduras. Miles de kilómetros aún los separan de lo que consideran es la tierra prometida. En Los Ángeles. A Miami. Los Ángeles, California. Aseguran que el muro y miles de efectivos militares estadounidenses apostados en la zona fronteriza no los intimidan. No, si esto no es guerra, es una marcha pacífica, nadie está haciendo guerra. Si no quiere hombres allá, que pase a las mujeres y a los niños. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, en tanto, a la ciudad de Puebla llegaron los primeros integrantes de otra caravana migrante, el segundo de tres contingentes que se encuentran en territorio nacional y que se dirigen a la frontera con los Estados Unidos. Procedentes de Chiapas, los centroamericanos fueron trasladados a un albergue instalado en la iglesia que honra a San Juan de los Lagos. Ahí recibieron alimentos y pasaron la noche. El gobierno poblano afirmó que está listo ya para brindar ayuda humanitaria. La tercera caravana ya está en Veracruz. Son casi 2,000 migrantes que avanzan hacia el norte del país. Bueno, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que está preparado para recibir a la caravana migrante si decide pasar por el estado. Acuérdense que Ciudad Juárez hace frontera ya con Estados Unidos, ¿no? Aseguró que la autoridad estatal no tiene ningún inconveniente material para dar asilo momentáneo si los centroamericanos lo requieren. También es un llamado a la solidaridad de los chihuahuenses para recibir a los migrantes con hospitalidad. Bueno, todo esto en el marco que es muy importante de la caravana que sigue caminando. Y bueno, es alentador escuchar que de un primer momento tan verdaderamente desasiado, tan con tantos problemas como fue el momento de echar a andar la caravana y la frontera, lo que pasó en la frontera, se haya ido reculando y se haya ido desarrollando una actividad diferente por parte de las autoridades mexicanas y en gran parte por parte de nosotros, de los ciudadanos. Ahí ha tenido mucho que ver. El gobierno de México aseguró que no ha aceptado de manera verbal o escrita algún acuerdo de cooperación con Estados Unidos para procesar solicitudes de refugio o asilo de migrantes. Esto lo destacó la Cancillería mexicana luego de que el viernes pasado el presidente Donald Trump firmó un decreto que suspende las solicitudes de asilo de personas que entren ilegalmente a Estados Unidos. También aseguró que nuestra política migratoria es definida de manera soberana, con base a nuestros intereses y responde a compromisos establecidos en nuestra legislación. Bueno, aquí en la Ciudad de México ayer hubo una marcha. Hubo dos marchas, ¿eh? La de los zombies en la tarde estuvo muy divertida. Bueno, por cierto, no fui a la marcha, porque ahí escuché cosas que me dijeron que, y no fui por razones personales, o sea, pues son asuntos que uno cree o no cree, así de fácil ya, de cómo deben ser las cosas, pero no por ello uno se va a oponer a la marcha, así de fácil, yo no me opongo ni tantito a la marcha, así de fácil, viva la libertad de participación, de creación y de protesta, y si los que gobiernan no escuchan a los que marchan, cuidado, porque 30 millones de votos les dan, sin lugar a dudas, un gran proceso para gobernar. Pero se gobierna para todos, no para los 30 millones, para todos. Y es ahí en donde hay que buscar cómo hacerle. Y bueno, esta es una voz que se escuchó ayer, de las muchas que vamos a escuchar, va a ver. Y no fui a la marcha. Miles de personas participaron en una marcha contra la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco. ¿Qué pasó? Esta es la crónica. Con consignas como sí al progreso, no al retroceso, alrededor de 5,500 personas marcharon a favor del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Convocados por organizaciones ciudadanas, los manifestantes partieron del Ángel de la Independencia, recorrieron Reforma y concluyeron en el Zócalo de la capital del país. México se hizo escuchar, queremos un México de leyes, de respeto a leyes, de respeto a instituciones, no más a consultas, patito. Al contingente también se unieron ejidatarios de Atenco, quienes exigieron a la próxima administración federal no cancele el aeropuerto en Texcoco. Argumentaron que en el sexenio del expresidente Vicente Fox vendieron sus terrenos para construir el aeropuerto a 7 pesos con 20 centavos el metro. A cambio, les prometieron empleos. Porque hubo un compromiso de generación de empleos, obra social, un hospital de especialidades, un politécnico, un parque acuático. Si no hay compromiso y se acaba, que nos devuelvan las tierras. Los manifestantes, vestidos en su mayoría de negro, se pronunciaron además en contra de lo que consideraron expresiones clasistas. No estamos en contra del presidente, ¿eh? Nosotros le brindamos todo el respeto, pero el mismo respeto necesitamos que nos dé como ciudadanos. Los fifís somos trabajadores, no más etiquetas, no más apodos, somos mexicanos. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, esto pasó ayer en las calles de la Ciudad de México. Al rato le contamos lo que pasó en la tarde, que fue la marcha zombie. El Reino Unido aseguró que empresas británicas tienen interés en el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces estamos observando y tenemos empresas que tienen mucho que ofrecer al nuevo proyecto sobre el aeropuerto y queremos trabajar juntos con el nuevo gobierno mexicano para ver qué oportunidades van a haber. Bueno, ya hay humo blanco en el PAN, aunque va a haber una que otra protesta y aunque un presidente... Ya sabe que en el PAN resulta que son electos... Cuando son presidentes y luego que dejan de ser presidentes, dejan el PAN. Así de fácil, ¿no? Ya tenemos dos casos, por lo menos. De 2-2, si fuera béisbol. Marco Cortés es el nuevo presidente del partido, del nuevo presidente nacional del partido. Cerca de las 9 de la noche, la Comisión Electoral Panista informó que el 70% de las actas computadas, la ventaja de Cortés era suficiente para determinar su triunfo, es decir, que era irreversible. Ese resultado preliminar arroja un 79% a favor de Marco Cortés y un 21% a favor de Manuel Gómez Morín. Bueno, resulta que minutos después de conocer el resultado, Marco Cortés anunció que uno de sus principales retos era buscar la unidad del partido y aseguró que todos los panistas son necesarios y no hay tiempo para resentimientos personales. Y ahí le mandó un mensaje, sin decir su nombre, a quien había renunciado al partido, o se hace Felipe Calderón. Que vuelva la democracia en Acción Nacional. El reto es mayúsculo. Por ello es que requerimos al PAN unido. Y por eso, y en congruencia, quiero formalmente invitar a la Comisión Política Nacional del Partido Acción Nacional, estirando y dando la mano sin reservas a Manuel Gómez Morín Martínez del Río para que integre esta Comisión Política Nacional del Partido. Bueno, en respuesta en su cuenta de Twitter, Manuel Gómez Morín rechazó la invitación, señaló que participó de buena fe en un proceso interno que terminó siendo parcial, inequitativo y antidemocrático. Consideró que un partido así no le sirve a México. Hoy se realiza el cómputo nacional de resultados, se realizará la declaración de procedencia y se entregará la constancia de mayoría al ganador. Todo esto estaba de por medio cuando resulta que en este panorama el expresidente Felipe Calderón renunció al PAN. Explicó que tomó esta decisión porque el partido dejó de ser el instrumento de participación ciudadana de un México mejor que pensaron sus fundadores. Agregó que el consorcio que maneja el blanquiazul ha destruido la democracia interna y que actualmente se obstruye la afiliación de los nuevos militantes. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamentó la decisión. Sin embargo, destacó que no existe una autocrítica por errores que comenzaron a incubarse durante su gestión como presidente. Ojo con eso, ¿eh? Esto es, empieza el PAN a hacer autocrítica. Claro que le va a venir conveniente, pero esa autocrítica que tiene que ver con que el presidente, expresidente Felipe Calderón, pues sabe bien que, debe de saber bien que buen caos del que tenemos inició por ahí del 2006, para ser preciso, en diciembre. Ahora son las 6 de la mañana con 23 minutos en hora del centro y nos vamos con todos los deportes. Adelante, Marcos. Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué fue lo que pasó el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario, una fiesta lo que se vive allá, con una edición más del clásico entre Pumas CU y las Águilas Blancas, quienes se enfrentaron en duelo pendiente de la semana 1 de la Liga Mayor de la UNEFA. Los Pumas confirmaron que vienen al alza al llevarse al clásico, imponiéndose al Politécnico con marcador de 31-10. El quarterback Marco Durán lanzó dos pases de anotación para ser una de las figuras del encuentro. Entonces, quedan definidos las semifinales de la siguiente manera. Los auténticos Tigres terminan como sembrados número 1 y recibirán en el Gaspar Más a las Águilas Blancas, mientras que Pumas CU se medirá nuevamente en las semifinales a Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Vamos con la jornada 16 de la Liga MX. Cruz Azul se mantiene en la primera posición luego de vencer a Lobos WAP 2-1. El equipo poblano se fue al frente apenas al minuto 19 con gol de Leonardo Ramos. Sin embargo, la máquina reaccionó y con anotaciones de Martín Cauterucho al 32. Ahí está precisamente el gol de Cauterucho. Y después, Elías Hernández manda un centro. Ahí lo prende José Madueña al 41 y de esta manera le dieron la vuelta al marcador. Ahí está precisamente Elías Hernández bordando. Llega Madueña, mete el disparo y de esta manera la máquina se lleva los 3 puntos. Vamos a escuchar las palabras, las reacciones después del partido. Sí, era un partido que representaba una final para nosotros en términos de lo que son los famosos bloques que ya habíamos definido y hasta este momento. Entonces, hoy alcanzaste esa marca. Todavía hay un partido más para poder seguir hacia adelante. En Toluca, los Pumas lograron un importante triunfo que los mete a la liguilla, 1-0 sobre los Diablos Rojos, gol de Carlos González. Ahí está precisamente este hombre que ha sido importante para Pumas. Sexto triunfo para los de Pedregal como visitantes. Y en Torreón, empate a 1 entre América y Santos. Julio Furch, ahí precisamente con este remate de cabeza, puso arriba a los de la Comarca. Y después Bruno Valdés, también de cabeza, aparece en el área de chica, se levanta y empata para las Águilas, que siguen en el segundo puesto. Ahí está cómo sale Bruno Valdés, prende el esférico y de esta manera empata para las Águilas, así que dividen puntos allá en la Comarca. Vamos a ver qué fue con lo que pasó con Chivas, que consiguió un triunfo importantísimo al vencer a León. Ángel Saldívar, ahí está el desvío de Saldívar al disparo desde afuera del área, el minuto 63, y de esta manera el rebaño se lleva el triunfo. Vamos con más resultados de esta jornada. Empate a 2 entre Veracruz y Querétaro, empate sin goles entre Atlas y Pachuca. Tigres goleó al Puebla 6-1, 4 de André Pierre Guignac. Empate a 1 entre Necaxa y Monterrey, mientras que Morelia vence a Tijuana. Finalmente se jugó el partido de ida de la final de la Copa Libertadores, encuentro que tuvo que ser pospuesto el sábado debido a las tormentas que azotaron la ciudad de Buenos Aires, que provocó que la cancha de la Bombonera no estuviera en condiciones de recibir el duelo. El encuentro se llevó a cabo ayer domingo y el resultado fue un empate a 2 goles. Buen partido, Boca se ha ido al frente en 2 ocasiones con goles de Ávila y Benedetto, pero un autogol de Izquierdos y dejó el empate final. Escuchemos al técnico de Boca, Guillermo Barros Esqueloto. Fue un partido, hoy fue una final de verdad, hoy Boca y River jugaron una final de verdad y me voy contento por lo hecho por Boca. Me voy con el dolor de que íbamos ganando 2 veces y nos alcanzaron 2 veces. El partido de vuelta se jugará el sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental de River. Ojalá, la verdad que lo de ayer es de resaltar. La gente que acudió al Estadio Olímpico Universitario a ver el partido, del marcador que fue 31-10, fue un buen partido. Por momentos las Águilas Blancas tuvieron oportunidad, los errores desgraciadamente no les permitieron acercarse al marcador. Y bueno, pues ahora ya quedan definidas, ahí están precisamente las imágenes. Este hombre, Marco Durán, es un gran jugador. Sus primeros 2 años los jugó con los Linces de la UM. Este tercer año llegó aquí a Pumas CU. ¿Por qué los jugó allá? O sea, digo, allá se quedaba y listo. Sí, allá vino de allá de intermedia y ahí se quedó a jugar. Y ya después. Pero él en mayor siempre ha estado en Pumas CU. No, este es su primer año con Pumas CU. Los primeros 2 años los jugó en la UM. Entonces ya está en su tercer año. Ya está en su tercer año, pero es un gran quarterback. Y bueno, pues las Águilas Blancas ahora tendrán que viajar allá el próximo viernes a Gaspar Más para enfrentar a los auténticos Tigres. Y Burros Blancos se van a medir de nueva cuenta Pumas CU, que se antoja que va a ser un buen partido. En CU. En CU, en el Estadio Olímpico. ¿Cuándo será eso, el sábado? Tentativamente el sábado, hay que ver si no lo mueven para el domingo. Para el domingo, que es el mejor día. Sí. Pumas, porque no hay fecha FIFA, ¿no? No hay fecha FIFA, entonces está disponible el Estadio Olímpico. Muchas gracias, Javier. Gracias, Marco. Pausa, estamos de vuelta. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Más de 82 millones de suscriptores a banda ancha. Con los satélites en órbita se brinda conectividad, seguridad y auxilio a la población. Con el proyecto de la red compartida, en un futuro se cubrirá el 92.2% de la población con una red 4.5. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:31 en la hora del centro, Miss. Espero que haya pasado buen fin de semana. Les saludo con mucho gusto. Vamos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos el día de hoy con La Jornada. La Jornada plantea: Gobernación, son aptos solo 25% de policías del país. Hay rezagos en 10 indicadores sobre corporaciones, revela un estudio. A ver, la evaluación se da sobre un modelo de prevención y combate al crimen. Esta noticia es muy importante, muy, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el miércoles va a presentar su plan de seguridad López Obrador. Estas son un poco las bases sobre las cuales él va a tener que trabajar, ¿no? Se toman en cuenta confianza, competencia y formación inicial. Cerca de la mitad no aprobó los exámenes de empeño. Corresponderá al siguiente mandato retomar el tema, dice la dependencia. Es lo que hoy plantea el día de hoy el periódico La Jornada. ¿Qué más tiene? Dice: viaje indómito hacia un destino con púas. Es lo que dice hoy La Jornada en una fotografía de Yair Cabrera y Roberto Córdoba. Y ahí vea usted esto, ¿no? Vea. La verdad, por ahí en los tres, son tres pisos del camión, del que tiene la caja del camión. Y aquí va gente y aquí va gente. ¿Cómo ve? Y veo todos los que se acercan, Uf, no, y los que van, bueno, y vea, por otra parte, lo que hace La Jornada es presentar cómo están construyendo ya los alambres de púas. Pero para allá va la gente, con espíritu indómito, como bien anota La Jornada. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Que Calderón vota, despotrica contra el PAN y renuncia. Cortés arrasa en elección, Gómez Morín denuncia anomalías, lo que ya le contamos. Se multiplica el nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos. 15 de los 9 magistrados tienen la nómina a familiares. Tendrán ajuste iniciativa sobre administración pública federal y piden reforzar el plan contra el trabajo infantil en la Ciudad de México. Y muere un gran personaje de la crítica teatral llamada Olga Harmony. Ser imparcial, fíjese, ser imparcial más no objetiva. ¿A poco no está buenísima la frase? Es lo que ella decía. Fue una máxima para la crítica teatral que ella a lo largo de mucho tiempo llevó efecto en diferentes medios impresos y hasta en la televisión, incluso en algunos casos. Olga Harmony, en paz descanse. Bueno, vámonos ahora con el periódico Reforma. Reforma plantea el tema de las comisiones que no se ha ido. Dice, desafían a Andrés Manuel López Obrador, van por comisiones. Y aquí lo tiene usted. Y dice por ahí, respaldan senadores a Monreal en regulación a cobros bancarios, arguyen que bancos deben alinearse con similares en el mundo, cuestión que el problema realmente de lo que sucedió fue la forma en que se hizo. Pero yo creo que nadie en su sano juicio puede, digamos, por supuesto que hablo de los clientes de los bancos, ¿no? Podemos aceptar todas las comisiones que por cualquier cosa se hacen. Y otra cosa, como lo dijimos el jueves, el senador entonces, Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, dijo, él lanzó una iniciativa para atacar este mismo problema y no se pudo. Le voy a decir algo, entre otras cosas. El 30% de las ganancias de los bancos españoles en México, en el mundo, el 30% de ello es de México. Y preguntémonos si se reinvierte o no se reinvierte, o de ese 30%, ¿cuánto se reinvierte en México? Y le puedo asegurar que es una cantidad realmente magra, pequeña. Algunos trabajadores de los bancos, ¿sabe qué llegan a decir? Tienen tal obsesión por ahorrar que hasta han quitado baños en las instalaciones de las sucursales. Con eso le digo todo. Y eso es público, ¿eh? Eso es público y está en redes y está en muchos lados. O sea, el asunto per se obliga a una revisión. La clave es que lo hicieron con las patas. Y entonces todo el mundo se asustó y además del susto les mandaron el mensaje. Dijeron, oigan, pues ahí les voy, ¿no? Si usted se trata de eso, pues les voy a decir lo que va a pasar. Entonces todo fue realmente muy contradictorio, muy, muy, demasiado ensayo y error para el nuevo gobierno en este momento. Bueno, y aquí está Ricardo Monreal, que se puso a leer un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Entonces, ya se ve que ahora les ha dado por pongo un libro y hay que me interpreten y pongo, estoy leyendo un libro y para que todo el mundo ahí haga. Bueno, lo vea que. Bueno, ya eso va a ver que al rato que te van a hacer motivo de obviamente de chiste. Gana Cortés en el PAN y renuncia a Felipe Calderón. ¿Qué más tenemos? Dan a PGR, revés por contador de Duarte, de Javier Duarte, y el asunto se pone delicado. Ojalá lo tengan ahí claro. Bueno, ¿qué más? A las calles por Texcoco, la manifestación de ayer, que en todos lados le dieron relevancia porque fue un exceso. Alguien decía, son 20 mil. Pues claro que no eran 20 mil, pero tampoco son 600. O sea, digo, hay que tomar en cuenta lo que las manifestaciones de toda índole, eso, y más con un gobierno nuevo que debe ser tan sensible. Yo eso es lo que haría con este tema, a ver si hoy hay alguna referencia, no para cambiar la decisión ni nada, sino cuál va a ser el mecanismo para que se haga algo y haya una parte de la sociedad que responda, por mínima que sea, cómo vamos a actuar con esas cosas en la gobernabilidad. Eso es todo. Bueno, oiga, aquí algo interesante. Impide la ley a Paco Ignacio Taibo dirigir el Fondo de Cultura Económica. ¿Sabe por qué? Porque para mí no lo es, pero me doy cuenta ahora que en términos legales sí lo es. Pero es que es español de nacimiento. Y a los 10 años se vino a México, lo trajeron a México, su extraordinario padre. Y a mí se me había olvidado que era español, yo creí que era hasta mexicano. Pero la ley dice claramente que no puede ser un director de Fondo de Cultura Económica de una nacionalidad que no sea la nuestra, mexicana. A ver cómo lo resuelven. Aquí está incluso el artículo de cómo está. Bueno, hallan en una década 1,978 fosas en el país. Bajo tierra, hallazgos en casi 2,000 fosas clandestinas, 2,884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos. En la parte superior, Adorados, Infinity War y Shadowhunters y Nicki Minaj brillaron anoche en el People's Choice Award. Los toros, hay gente que va a los toros, recordador español Diego Ventura con una gran actuación. Y bueno, la capital del fútbol, así como fue Monterrey, ahora pues la capital del fútbol es 1 Cruz Azul, 2 América, 3 Pumas. Es la Ciudad de México, hoy la capital del fútbol. Bueno, vámonos por fin, hace mucho tiempo que eso no pasaba, porque era el norte lo que incluía a Santos y ahora el norte porque también un tiempo incluíamos a Tijuana. Bueno, vámonos ahora con el periódico El Universal. El Universal, en su principal titular, plantea esto: Pemex se arma contra la ordeña, estrena personal para evitar las agresiones a huachicoleros, los capacita para prevención del robo de los hidrocarburos. 10,101 perforaciones en la red Pemex se reportaron entre enero y agosto. Hace un año, en el mismo lapso, hubo 6,734 ordeñas. Y también le cuento que ahí juntito una exposición durante octubre que tiene que ver con las alcaldías. ¿Cómo les va, y bien o mal, a los alcaldes que ya están en funciones? A quien le va de la cachetada es a la señora Laida Sansores en Álvaro Obregón. Según esto, 71 menciones negativas, neutrales 7 y positivas 22. En el caso de Gustavo Madero, el señor Chihuil tiene 86 negativas, es decir, de un total de 212, es muy importante. Aquí tiene más negativas, pero son menos el total. El gran total acá en porcentaje acaba siendo más para Laida Sansores. Luego, en tercer lugar, está Manuel Negrete, que tiene muchas positivas, 67, pocas referencias. En cuarto lugar está Víctor Llerenas de Azcapotzalco, que tiene 66 negativas, 18 positivas. Y en quinto lugar, Patricia Cebes de Tlalpan. A ver, vamos a interpretar esto para que sepa usted exactamente de qué se trata de las menciones. Dice, Universal publica el análisis de reputación mediática de actores realizado por Centro de Inteligencia. En esta ocasión, en la primera evaluación, Laida Sansores del Álvaro Obregón destaca por ser la que ha tenido mayor presencia en los medios, pero también la que más impactos negativos tiene desde que asumió el cargo. Y el resto, pues ya, se lo contamos. Al que le va mejor en sentido estricto, pues es a Manuel Negrete. Bueno, ¿qué más hay? Cortés gana en el PAN, Calderón renuncia, esto ya lo hablamos. También tenemos que ver en la inseguridad el principal desafío del próximo gobierno, y también que la marcha ayer por el aeropuerto de Santa Lucía. Tecama, crecimiento urbano sin control, Tecama que está cerca de Santa Lucía. Y en la parte superior tenemos que de la gran pantalla a las tablas, las películas se convierten en obras de teatro, que homenaje a los gritones ahí en Cultura, y también que hegemonía capitalina, lo que hablamos del fútbol. Vámonos ahora con Milenio. Milenio, su principal titular, plantea: Tamaulipas es el estado más letal para las Fuerzas Armadas. La lucha antinarco, de 1,700 ataques de sicarios en el sexenio, más de la mitad han ocurrido en esa entidad. Ahora además ha muerto una tercera parte de los soldados caídos en el cumplimiento del deber. Fotografías al respecto y una conferencia sobre el tema de Valeria, la mujer que Recuerda usted, la hija de la diputada, que se metieron ahí a mientras ella hacía ejercicio, preguntaron por ella, por Valeria, y le metieron balazos hasta que la vieron muerta y salieron. Y luego parece que uno de los asesinos apareció muerto esa misma tarde. Bueno, lo cierto está en que ahora dicen que hay 5 personas detenidas por el asesinato. Bueno, vámonos. No soy fifí. Del Ángel al Zócalo contra la cancelación del nuevo aeropuerto en San Lázaro. Buscan recuperar 218 mil millones de pesos de 341 fideicomisos. Dice el señor Napito, Napoleón Gómez Urrutia: soy un abuelo buena onda y consentidor. Calderón se va al PAN y Cortés se queda en la dirigencia. Y en la parte superior, quienes escriben el día de hoy en este diario. Bueno, pasamos al periódico Excelsior. Excelsior, en su principal titular, consigna: sexenio inicia con déficit de 96 mil policías. Hay pendientes en capacitación. El estándar mínimo son 1.8 elementos operativos por cada 1,000 habitantes. Baja California, Aguascalientes y Durango están entre los estados con mayor atraso. Eso es importante, insisto, porque esta semana presenta Andrés Manuel López Obrador su plan de seguridad. Son las bases. Cuando él está haciendo su plan de seguridad, esas son las bases. Es el terreno que va a tener ahí en el diagnóstico de las policías. Agregamos que irrumpe Secretaría de Seguridad Pública en Edomex, denuncian intromisión y van 5 detenidos por el asesinato de Valeria. La caravana, esta fotografía que ha recorrido en verdad el país, sin lugar a dudas, y también Centroamérica. Calderón renuncia al PAN, le reprochan falta de autocrítica. Cortés, el nuevo líder. Fin de Texcoco, revirtió pérdidas para Banxico. ¿Qué otra cosa hay? Trump desaira a líderes mundiales. Fue lo que pasó ayer, que le decíamos, ¿no? En París, el presidente de Estados Unidos llegó tarde a la ceremonia y dijeron: vamos a empezar sin Trump, ¿no? Es que siempre hace algún teatrito el señor. Bueno, innovador el legado de paz, abren puertas superdelegados sin estudios y alertan por nueva forma de extorsión. ¿Cuál es ella? Mediante engaños, delincuentes aíslan a sus víctimas en hoteles, lo que aprovechan para pedir dinero a familiares. Bueno, vamos a la parte superior, en donde a los héroes de carne y hueso, ganadores del People's Choice Awards ayer, un invitado muy incómodo, Pumas, que lo va a hacer, y duelas en el Azteca el próximo domingo en la noche. Ganaron ayer y llegan a su partido en México como los mejores de sus conferencias, tanto los jefes como los carneros. Los jefes traen un quarterback buenísimo. Bueno, vamos a la razón ahora para ir cerrando, y le cuento que entre otras cosas trae: Felipe Calderón anuncia al PAN y opaca triunfo de Marco Cortés, pone fin a 38 años de militancia. Además, agregamos lo siguiente: el exmandatario acusa a una camarilla, y el resultado de la votación, como está hasta ahorita, y el futuro dirigente nacional gana con ventaja de 4-1. Hay caravanas en 7 estados entre Chiapas y Baja California. El primer contingente hondureño de la comunidad lésbico-gay llega a la ciudad fronteriza tras viaje en camión. Los grupos del éxodo más numeroso, el que estuvo en la Ciudad de México, duermen en albergues de Zapopan, Irapuato y Celaya, donde están algunos ahorita. ¿Dónde están? Y aquí está muy interesante el mapa del periódico La Razón, porque están, a ver, para que usted vea, están en Tijuana, están en Zapopan, están en Celaya, Irapuato, están en Puebla, están en Sayula, Veracruz, Matías Romero, Oaxaca, y en Tapachula, Chiapas. Bueno, y abajo están quienes escriben hoy en el diario, y en la parte superior, pues lo de la marcha, exigen nuevo aeropuerto Texcoco y frenar consultas a modo, y también de este lado, aceleraría mayoría en la Cámara de Diputados reforma para crear Secretaría de Seguridad Pública y los superdelegados. Y a ver, esto, otras cosas, ¿cómo que privatizan Deportivo Fragata en Coyoacán y la alcaldía los deja? Eso sí es algo terrible, porque, oiga, ¿cuántos no jugamos en el Deportivo La Fragata y en el mero Coyoacán? Por favor, díganme de qué se trata. Señor Manuel Negrete, pues no, que muy futbolero, porque si se privatiza, ¿qué significa? ¿Que van a cobrar, no? A las ligas o a los que quieran echarse su cascarita. Es una cancha preciosa, además está iluminada, lo que la hace muy atractiva para quienes a lo largo del día no pueden ir a jugar fútbol. Bueno, vamos ahora a continuación, si le parece, con algunos columnistas. Empezamos con Irene Levy en el periódico El Universal. Hoy Irene plantea esto: Ricardo Monreal y el llanero solitario. Me cuesta trabajo pensar en la teoría del monrealazo, es decir, que el senador Ricardo Monreal se haya ido solito y por la libre para confrontar al sistema bancario en su conjunto y poner en jaque por un momento la estabilidad financiera del país a nombre del poder legislativo. Esto parece más que una interpretación naif, y aquí le planteo diferentes opciones que pudieran explicar la génesis de este mensaje. 1. La teoría de la ocurrencia de Monreal o Monrealazo Ricardo despertó, no durmió bien esa noche, tomó un cafecito y dijo: hoy se me antoja presentar una iniciativa para eliminar varias comisiones, como las de reposición de plástico bancario por robo o extravío, etcétera, porque los bancos son unos gandallas. Y además, no lo consultaré ni con mis compañeros de bancada, ni con Jadecol, ni con AMLO. Dos, la emancipación de Monreal. Su rencor por haber sido excluido de la contienda por la gubernatura de la Ciudad de México, así como su protagonismo y ansias de poder, lo llevaron a enviar el mensaje a través de esta iniciativa que presentó en el Senado. Tres, el bueno y el malo, o good cop, bad cop. Aún ni siquiera inicia formalmente el gobierno de AMLO, trata de dividir a Morena y ahora es ilógico ser el suicidio de Monreal. Es muy pronto para ello. Pero descentralizar en apariencia la toma de decisiones, creando un holograma de contrapeso, un frente paralelo para tener mayor margen de maniobra y justo en el poder legislativo, suena como la opción más viable. El llanero solitario en realidad no era tan solitario. Toro y su caballo Silver lo acompañaban y cuidaban en todo momento. Lo cuidaban, se cuidaban entre ellos, luchaban a su lado contra el mal y las injusticias. Y aun cuando el crédito se lo llevaba siempre el propio llanero, todos sabemos que sus fieles acompañantes hacían a veces el trabajo más importante, aunque fuera tras bambalinas. Una reflexión sobre lo que dijo Ricardo Monreal, el famoso caso de las comisiones, Irene Levy, El Universal. Vamos al financiero. Ahí Jacqueline Pechard dice: la lógica del amigo enemigo. No cabe duda que son excesivas buena parte de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que ofrecen a los usuarios en nuestro país. Resulta hasta ofensivo que los bancos extranjeros cobren bastante más aquí en sus países de origen por tales servicios. Y para muestra un botón, Citibanamex cobra 18% en Estados Unidos y 33% en México. BBVA cobra 19% en España y 36% en nuestro país. En mi opinión, la iniciativa de Ricardo Monreal para eliminar sin más dichas comisiones tenía dos objetivos. Por un lado, atraerse el respaldo de las clases medias del país, que son quienes más padecen los elevados cobros de los servicios bancarios. Y por el otro, ganarse el lugar central de abanderado del discurso polarizado de Andrés Manuel López Obrador, que insiste en la confrontación entre buenos y malos, pobres y ricos. El énfasis en esta dualidad recuerda la lógica del amigo-enemigo desarrollada por Carl Schmitt en los años 30 del siglo XX, para enfatizar que la esencia de la política es el antagonismo, donde no hay lugar ni para la tolerancia o el diálogo, ni para la interlocución con el adversario, al que no se le conoce como tal, justamente porque es el enemigo a vencer. Lanzaron la iniciativa, fue una ocurrencia permitida por el discurso de polarización imperante. Esto es una muestra de los riesgos de un liderazgo fuertemente personalizado y vertical. A escasas dos semanas de su toma de posesión, sería conveniente que nuestro próximo presidente constitucional dejara atrás el discurso de la dualidad para ampliar los espacios de diálogo y reconciliación. Jacqueline Pechard, la lógica del amigo enemigo del día de hoy en El Financiero. Jesús Silva Herzog en Reforma plantea lo siguiente, dice: de pataletas y servidumbres. El pueblo es sabio y tiene un instinto certero, dijo Andrés Manuel López Obrador, repitiéndose una vez más, nadie antes lo había considerado posible, pero una visita del presidente electo bastó para nombrar una nueva avenida que permitirá el aterrizaje de miles de aviones. Lo más preocupante de ese video, que muestra un político súbitamente convertido en perito en aeronáutica, son los hombres que lo acompañan. Silenciosamente asienten la ocurrencia como si fuera una genialidad. Lo que ha interiorizado bien el ingeniero Robo es el código del cuarto nacimiento. Quien discrepe de su juicio es un berrinchudo, que patea mientras se ahoga. No importa que el crítico sea una autoridad internacional. Discrepar es patalear. Aquel video de servidumbre empresarial anticipaba una actitud política, en lugar de defender un espacio de autonomía, amistarse a cualquier costo con el nuevo gobierno. La oferta de separar al poder político del poder económico se concreta en un curioso baile. Primero se polariza políticamente una discusión para seleccionar. Después, a los beneficiarios se trata, pues, de fundar la pejeburguesía. Hay empresarios que ven con buenos ojos esa oferta y empiezan a acomodarse, de poner los desacuerdos para obtener el certificado de confiabilidad y con él los negocios de la Cuarta Fundación. Desde luego, no corresponde a los empresarios reparar las insuficiencias del sistema de partidos. Mal harían en imaginarse como sede de la oposición, pero la defensa de su espacio de autonomía es una causa pública que es algo que hemos insistido, que los empresarios se vieron muy sometidos. O sea, todo lo que habían dicho del presidente electo, de las virtudes de Texcoco, todo eso, de repente se quedaron como callados. O sea, quítate tú para ponerme yo, o el negocio lo hacemos en otro lado y a mí lo que me importa es el negocio. Entonces, todas las virtudes del negocio original, ¿dónde quedaron? Pues quedaron en el negocio nuevo que viene y en lo que el presidente electo les dijo, propuso, por cierto, en lo oscurito. Bueno, cerramos con el Universal. Mauricio Merino, consenso sobre la corrupción. Y dice lo siguiente, es urgente producir un sólido consenso sobre la forma en que se combatirá la corrupción en México. Es urgente, porque la falta de consensos en torno de ese tema puede abrir la puerta para devastar la credibilidad del régimen por cualquier momento. Por eso debe actuar deprisa para construir respuestas prácticas a ese fenómeno, comenzando por su definición causal. Hay que zanjar deprisa ese debate y diseñar muy pronto la política que habrá de seguirse a lo largo del próximo sexenio, pues la sola existencia de la duda sobre esa delicadísima materia es ya una puerta abierta para minar los cimientos del Estado mexicano, tal como ha sucedido de manera sistemática en buena parte de América Latina. Según Marta Lagos, la directora ejecutiva de Latino Barómetro 2018, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina, 18 expresidentes y vicepresidentes han estado involucrados en escándalos de corrupción, condenados, acusados y procesados. El común denominador de esos casos, añado, ha estado en la idea de la venganza. Son 9 los presidentes de América Latina que han sido vistos, que han visto acusaciones de vinculación con la empresa brasileña Odebrecht. Estos hechos han dañado las democracias de la región sin una definición clara y sin una estrategia puntual para atajar ese fenómeno. Los estados nacionales se hunden, pues su soberanía y sus instituciones democráticas quedan atrapadas en una espiral incontrolable. Nuevamente a Marta Lagos, cito, quienes interpretan la demanda de mano dura como una demanda de autoritarismo contra la violencia, le están regalando el camino a la derecha radical y el argumento principal para justificarlo ha sido la denuncia de la corrupción. Uf, buen asunto ahí de Mauricio Merino, de nosotros, de la organización Nosotros también. Bueno, hay que echar una miradita, si le parece, a Héctor de Mauleón el día de hoy, a Roberto Samarripa, a Alejandro Jope, porque ya ve que el tema de seguridad va a estar fuerte esta semana, hace una referencia sobre ello, a María Luis Fuentes, bueno, ya que empezar la presentamos, bueno, parte de lo que hay el día de hoy. Y parte también es lo que tiene la revista siempre en su portada. Presenta un cartón con la figura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En su editorial hace un análisis de la ponencia Realismo e Idealismo en Maquiavelo, que se llevó a cabo en el Instituto Mexicano para la Justicia. Es el tema hoy de portada, que en donde estuvo, por cierto, Carlos Salinas de Gortari, que ayer publicó un artículo en el periódico El Universal para explicar qué quiso decir y cómo él, para él, se sacó de contexto lo que había él expresado en la conferencia esta de Maquiavelo que llamó tanto la atención. Bueno, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó una gira por China. El motivo, entablar conversaciones con el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores asiático, Wang Yi, y comunicarle de paso que el presidente electo Manuel López Obrador busca un nuevo capítulo bilateral entre ambas naciones. Marcelo Ebrard explicó que China anunció una mayor apertura de su mercado interno, una reducción de fracciones arancelarias en una amplia gama de productos, lo que facilitará el acceso a la entrada de productos de otros países. Bueno, vámonos a las 6:54 en hora del Centro de la Información Internacional. Querida Leti, muy buenos días, adelante. Buenos días, Javier, claro que sí, vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Vamos a comenzar en Francia. Allá Le Figaro titula el llamado de Macron por la paz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exhortó a líderes mundiales a mejorar la cooperación y rechazar el nacionalismo. Ahora vamos a Izvestia de Rusia, que remarca Rusia frente a frente. Durante las conmemoraciones en Francia por el 100 aniversario de la Primera Guerra Mundial, Vladimir Putin y Donald Trump acordaron continuar con la comunicación. Seguimos ahora con The Wall Street Journal en Estados Unidos, que señala vientos propagan incendios forestales. Los incendios en California desplazan a cientos de miles de personas. Y cerramos con el diario de hoy de El Salvador, que destaca caravana de salvadoreños ya cruza Irapuato. Los migrantes ya están a 2.500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como le hemos informado, los incendios registrados en el norte de California han dejado hasta el momento 31 41 muertos y más de 300 mil evacuados. Los cuerpos de emergencia trabajaron sin descanso este fin de semana para contener el fuego. Sin embargo, las autoridades informaron que solo el 10% está controlado. Nos preocupa que las brasas creen otros incendios adicionales. Como mencionamos anteriormente, solo tenemos un 10% de contención en todo el incendio. El presidente Donald Trump culpó a las autoridades del estado de California por no controlar el fuego. Dijo que el gobierno local realiza un pobre manejo del problema. Y las fuertes lluvias registradas este fin de semana en Río de Janeiro provocaron un deslizamiento de tierra que dejó al menos 14 personas muertas. De acuerdo con los informes de la policía, una enorme piedra del cerro Boa Esperanza se desprendió e impactó al menos a 9 casas. 11 personas fueron rescatadas con vida. Era una tragedia anunciada, porque la defensa civil sube al cerro y dice que está prohibido, pero no arregla una casa, no hace un proyecto, ni lleva a nadie en ningún lugar. ¿Dónde va a vivir el pobre? Y un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, reveló que Venezuela es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor índice de personas con desnutrición. Según el estudio, Venezuela alcanzó una cifra de 3.700.000 personas con desnutrición, superada solamente por Haití. Además, la ONU reveló también que el 90% de los venezolanos que se encuentran en Colombia abandonaron su país por falta de comida. Javier, así la primera parte de la información internacional. Nos vemos más adelante. Gracias, gracias Leti. Muchas gracias, gracias. Oiga, le cuento que está padrísimo hoy algunas cosas en el noticiero. Primero, vamos a conversar con Marisol Schultz. Marisol es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Va a estar con nosotros. Vamos a platicar. Ahí viene ya la feria. En dos semanas ya está echada a andar. Vamos a hablar con Lorenzo Lazo sobre el armisticio a 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a hablar con Carlos Tello Díaz. Hay muchas cosas que tiene Carlos hoy que en verdad vale la pena abordar. Entre otras, su libro sobre Porfirio Díaz. Una mujer que definió lo que es... Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Personas marcharon a favor del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. El expresidente Felipe Calderón renunció al PAN. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamentó la decisión. Y El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclaró que no propondrá cambios a la operación financiera de los bancos en los primeros años de su gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que se entregarán buenas cuentas y estabilidad económica en el país a la próxima administración. En Tultepec, Estado de México, explotó un taller clandestino de pirotecnia. Tras el incidente, fallecieron 2 personas. En París, ante más de 70 líderes mundiales, se conmemoraron los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Noticias, prestigio informativo. Un operativo policíaco en el pueblo de San Juan Ixhuatepec, conocido como San Juanico, ahí donde las explosiones de gas por los 80, recordará usted, dramático, duro, difícil, que fue una cosa terrible, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, desató ahí en San Juanico un enfrentamiento que usted está viendo. Con habitantes de la zona. Aparentemente, la policía del Estado de México solicitó el apoyo de la policía capitalina para detener a personas acusadas de robo que o viven o se metieron a San Juanico. Sin embargo, residentes de San Juanico reportaron que los policías y granaderos irrumpieron en la colonia y los agredieron sin ton y son, destrozando casas, negocios y autos. Un video que circula en internet muestra la presunta agresión de policías contra particularmente una mujer y un hombre. Vea usted esas patadas, digamos, yo diría, a ver, señores policías, ¿pero para qué? Vamos a suponer que el hombre que está golpeado, están golpeando, es total y definitivamente responsable de los delitos. Vamos a suponer que lo fue. Vea usted cómo lo deja inerte, ¿no? Vamos a suponer que lo fue. ¿Esa es la actitud de la policía? ¿Eso es lo que la policía debe de hacer para cumplir la ley? Bueno, en protesta por el presunto abuso de autoridad, habitantes de San Juanico, pues, ¿qué hicieron? Bloquearon la autopista México-Pachuca en ambos sentidos, incendiaron llantas, árboles y otros objetos. El bloqueo hoy continúa, ¿eh? Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, pero sí, ¿quiénes son esos policías que en lugar de a esta persona que es, vamos a suponer que fue culpable, lo vieron infraganti, esa es la manera de detenerlo, esa es la manera de golpearlo? Y vea usted, están ahí seguramente hasta oficiales, hasta que alguien ya haber dicho, ya déjalo, pues ¿cómo no lo van a dejar si se quedó casi inerte la persona? Vea usted, a ver, además con las botas, ¿no?, golpeándolo. O sea, insisto, vamos a partir de la responsabilidad de la persona que está siendo en ese momento golpeada. Esa es la manera de detenerlo. Y mire, vea, ¿cómo se queda? Pues inerte, no se puede ni mover, ¿no? Y ahí pasan y como si nada, nadie ayuda. Insisto, vea usted esto. Bueno, ahí salen y uno sabe que podría haber ahí y entonces uno no sabe cómo va a entrar, etcétera. Pero todo esto que vimos, ya lo vimos, ya no quiero, ya. Pero ya lo vio usted, ¿dónde anda la policía para cumplir la ley más que para cumplir la no ley? El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que el desabasto de agua ha sido superado y que los tanques de almacenamiento se encuentran por arriba del 90% de su capacidad. Aseguró que ya se normalizó el suministro para las 13 alcaldías afectadas. Lo que sí quedó clarísimo fue un fracaso tote el tema de la K volteada o inversa o como usted quiera. Entonces, podríamos decir que bajo la condicionante de que el sistema Cutzamala siga operando como hasta ahora, se ha podido superar el tema del corte o el desabasto de agua que se vivió pues, en días pasados. Luego de la iniciativa presentada en el Congreso hace unos días para regular algunas de las comisiones que cobran los bancos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aclaró que el tema está en manos del Poder Legislativo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador garantizó que no propondrá cambiar las reglas de operación de los bancos en los primeros 3 años de su gobierno. No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo fiscal. En esta primera etapa del gobierno, y para ser más precisos, en los primeros 3 años, ninguna modificación. El mandatario electo afirmó que es respetuoso de las iniciativas que propongan los legisladores de Morena, como la presentada este jueves en el Senado de la República para reducir las comisiones bancarias. Yo soy muy respetuoso. No doy línea a nadie. No hay consigna. Es lo que se decide libremente. No nos adelantemos porque ni siquiera se ha discutido en comisiones. Aseveró que en su administración habrá crecimiento económico, empleo y paz, porque se combatirá la corrupción y habrá un gobierno austero. Tras una reunión con el que será su gabinete de seguridad, López Obrador anticipó que el miércoles de la semana entrante dará a conocer el plan de seguridad pública de su gobierno. Confirmó que sí habrá Guardia Nacional. Es un plan para enfrentar la crisis grave de inseguridad y de violencia que se padece en el país, que se van a presentar reformas a la Constitución y a las leyes. Entonces, por eso nos llevó tiempo la elaboración del plan para garantizar la seguridad y la paz. El presidente electo también reiteró que se venderá el avión presidencial debido a sus costos de mantenimiento. Hay que pagar como 500 millones de pesos al año por mantenerlo. De financiamiento. 11 Noticias, Armando Gama. En el Centro de Estudios, el Centro Rectifico de Estudios Económicos del Sector Privado asegura que la falta de claridad en las políticas del nuevo gobierno ha incidido en la certidumbre de los agentes económicos y han generado efectos en los mercados financieros. En su análisis económico semanal considera que hasta ahora la coyuntura no da señales claras de hacia dónde se dirige la actividad económica del país. Afirmó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la política comercial en materia energética son temas que pueden generar cautela en la inversión que llega al país. La Secretaría del Trabajo premió a empresas familiarmente responsables que proporcionan la conciliación entre vida laboral, familiar y personal. Las empresas acreditaron ser impulsoras de buenas prácticas en materia de conciliación, trabajo, familia, igualdad de oportunidades, prevención del hostigamiento sexual y de la violencia laboral. Este galardón evalúa acciones como implementar horarios flexibles, establecer mecanismos de trabajo a distancia, servicios de alimentos para llevar a casa y servicios de lavandería para disminuir la doble jornada. Entre los centros de trabajo ganadores se encuentran Cualtia Alimentos, Frutícula Velo, Humanízate, Infonavit, Home Depot y Scotiabank. En la edición 2018 se registraron 707 empresas y 431 fueron acreedoras al distintivo. Bueno, y ayer domingo un gran día para Radio Educación. En verdad, gran día, como hoy lo decía Raúl Trejo en un tuit. En fin, yo creo que no podemos perder de vista la relevancia que tiene histórica esta estación Radio Educación allá en el que ahora tiene FM. Pasó del 1060 de amplitud modulada, de amplitud modulada a frecuencia modulada, y ahí tiene usted 96.5 de FM. Un logro para la comunidad artística y cultural del país, y también un logro para la información, porque tiene noticiarios muy serios, tiene todo un desarrollo a lo largo del día muy pensado latinoamericano, pero del mundo. Es una gran estación de radio la que se encuentra ahí en la Colonia del Valle. Los contenidos de Radio Educación llegarán a partir de este sábado a todos los habitantes de la Ciudad de México a través de la señal del 96.5 de FM, frecuencia modulada. Es un logro largamente anhelado, tanto por la comunidad profesional interna de nuestra institución como por las audiencias y buena parte de la comunidad artística y cultural de México. Si a algo pueden aspirar las instituciones públicas, y en eso Canal 11 y Radio Educación son paradigmáticas, es a la credibilidad social. En medio del júbilo, locutores y audiencia celebraron la transición del 1060 de amplitud modulada al 96.5 de FM. ¡2, 1, 0! Con la incorporación de Radio Educación a la frecuencia modulada, se consolida un corredor cultural y educativo en la radio de nuestro país. Empezamos en el 95.7 con Radio Politécnico, en esta nueva etapa, muchísimo más acorde con el Politécnico. Después está Radio UNAM en el 96.1 y ahora Radio Educación en el 96.5. Radio Ibero anda un poquito más hacia el 90, también está Opus, que tiene un cariz cultural, exactamente. Entonces, pues es un corredor muy interesante para el público. Uno de los pilares de este proyecto, Enrique Atonal, dijo que este es un gran paso para la radio pública, uno que empuja a crear más y mejores contenidos para la audiencia. Es un reto para que Radio Educación insista en ser mejor, insista en mejorar, insista en ir adelante y crear un nuevo concepto de radio. Necesitamos un nuevo concepto de radio para la radio en general. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias. Lisandro González. Qué buenos personajes, además, Enrique Atonal, todos ellos, han hecho mucho, pero mucho por la radio en México. En verdad, yo creo que hay muchos que hubo elementos que aprendimos ahí en Radio Educación. Ha tenido extraordinarios directores. Ahora Antonio Tenorio, que sí, cómo le ha batallado, ¿no? Pero ya por fin, yo hasta ahorita me decía Miguel, ¿y por qué hasta ahora, no? Pues sí, ¿por qué hasta ahora la FM para Radio Educación? Una pregunta que bueno, ya se resolvió, pero a ver, hagan una tesis de licenciatura ahí en la UAM, ¿no? O en algún lugar de esos. ¿Por qué hasta ahora, no? Como no lo puedo creer. Bueno, vámonos a las 7:12, querido Miguel. ¿Cómo has estado? Pues bien. Tengo la impresión de que ahora me dicen que esta semana sí te vas a quedar en la Ciudad de México. Yo tengo la impresión que también. Pero me dicen que la siguiente ya te amulaste. Exacto. Ya hay que programar la salida a Guadalajara. A Guadalajara, a la FIL. Y al rato está Marisol Schultz con nosotros. Ah, qué bueno. Que eso está padrísimo. Eso es lo más indicado, sí, para estos días. Fíjate que debía incluso programar otras salidas, pero ya están muy encima, ¿no? Es que bueno, la FIL empieza el miércoles, jueves que entra, ¿no? Es jueves en la noche. Sí, es sábado 24. Sábado 24, perdón. Entonces, pues sí, ya queda esta semana y lo que viene de la otra, entonces ya hay que estar. Y en diciembre sí ya no hay nada así, ¿verdad? Como... Mira, hace 2 años, cuando todos consideramos el cierre de la actividad cultural fuerte de la FIL, apareció el Festival de Cine de Chiapas. Exactamente. Y luego desapareció el siguiente año. Sí, con ¿te acuerdas? Sí, claro. Lo retomó por ahí de febrero algo así, pero ya fue menos el ruido, ¿no? Por eso es cierto que hasta fuimos. Es tan importante cuando surge un festival, cuando llega la segunda edición, es como para hacerle fiesta de 15 años. Sí, que logró. Dices, oye, ya pasó el primer año. En este caso tuvo tropezones. Oye, ¿y la fila ahora ya cuántos años lleva? El año pasado era el año redondo. Sí. Me parece que eran los 30, 35. Son 31. O 30. Sí, o 35 ahorita. Bueno, Marisol, sí lleva las edición cuentas. Edición 32. 32, exacto. 32. Pues sí, es lo que tenemos ya en vista. Mira, vamos a darle un vistazo al Monterrey. Sale. ¿Qué te parece? Porque... Órale. Hubo imágenes todavía que se dieron el viernes, que aquí ya no las vimos porque se produjeron en el transcurso del viernes y del fin de semana, aunque estuvimos ahí hasta sábado, pues estuvo el concierto de los Regios. Este es, mira nada más, Celso Piña bajo Celso lluvia. Piña. Sí. Yo dije, no, pues con el frío y la lluvia, ¿quién se va a acercar? No, hombre, ya no hice cuentas porque me falla bastante el cálculo en cuanto a multitudes, pero de que eran muchos. Ahí bueno, están. Con además sus le gusta a Celso Piña Monterrey porque dice que luego llega a su casa. Y está entre los suyos. Sí. Le decía yo, oye, Celso, de chico pensaste que alguna vez pasar por aquí por la plaza y que tuvieras la estrella. Dice, no, si esto de la música yo no lo tenía planeado. De repente empecé a tocar el acordeón y me dijeron, ay, hay un cuate que hace algo de música. Llegó el primer disco y de repente el despegue, pero no había tal. Entonces, pues, una grata estancia para él en casa propia, tocar su música para los regiomontanos del Festival Santa Lucía, que ya como lo destacaba el viernes, mira, platicando con la directora, nos decía que quizá hubieran sobrepasado antes del cierre, que fue ayer, el 1,000,000 de asistentes. Es un número para tomarse en cuenta, sobre todo porque han insistido que toda actividad que se presente en el escenario sea gratuita. Y esa suma de asistentes, pues hay que darle su valor si tomamos en cuenta que el Festival Cervantino dio el reporte de 368 mil asistentes, ahora imagínense un festival que reporta más de 1 millón. Habrá que ver cómo cierran las cifras, pero es un esfuerzo loable, sobre todo, insisto, si las actividades tienen un carácter gratuito. Bueno, arrancó la edición número 30 del Festival de Música de Morelia con talleres, un tianguis gastronómico y, por supuesto, diversos conciertos. Las calles, plazas y palacios de Morelia se vistieron de gala para celebrar los primeros 30 años del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, encuentro cultural que ofrecerá durante 17 días una variada oferta de géneros que parten de lo clásico, el jazz e incluye las tradiciones étnicas. Y ha sido mágico, llevamos hasta ahorita 3 grandes conciertos, los 3 bien diferentes, en estilos muy diferentes, pero impresionantes los 3, y sobre todo llenos totales y con muchísima gente compartiendo con nosotros y disfrutando de la música. La fiesta de la música inició con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección del maestro Roberto Beltrán Zavala, en el Teatro Morelos. Junto al arpista colombiano Edmar Castañeda, interpretaron las danzas polupsianas, la segunda sinfonía de Rachmaninoff y el estreno mundial del concierto para arpa y orquesta del propio Castañeda. Como parte de las iniciativas de formación infantil, la pianista María Jane Mambera entusiasmó al público más joven con un recital de piano. Mi vida, así, o sea, la música y el piano pueden ser mis hermanos y si tienes un sueño no te rindas. Bajo una tenue luz en el Centro Cultural Universitario, el conjunto checo Janáček String Quartet deleitó con obras de Haydn y Tchaikovsky. En las actividades paralelas, los paladares más exigentes degustaron las delicias del tianguis gastronómico, que incluyó sabores de los 15 países invitados, mostrando cómo la música está involucrada en todos los aspectos de la vida, incluso en la cocina. El programa del festival puede consultarse en la página www.festivalmorelia.mx. El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez apenas comienza. En los siguientes 3 fines de semana habrá más conciertos y actividades para niños. Además, iniciarán los talleres y las clases magistrales. Desde Morelia, Michoacán, con imágenes de Cristian Meléndez y Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Anabel Ramírez. Bueno, pues eso sucedió en Morelia y por otra parte se entregaron los premios a los ganadores dentro del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Tras 4 días de actividades dentro y fuera de las salas de exhibición, concluyó el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Se entregaron los premios de películas en competencia de la 7ª edición, así como producciones en desarrollo, como la serie Los Abogados del Diablo, la cual obtuvo 2 estímulos económicos para comenzar su realización. Esto es lo que empuja para que estas ideas se conviertan pronto en realidad. Los ganadores de los premios del Fondo Fílmico, Gabriel Figueroa, Work in Progress, fueron para Amat Escalante y su película El Estado del Imperio, Viaje al País de los Tarahumaras, de Federico Cecchetti, y 2 apoyos para Mano de Obra de David Sonana. Competencia Los Cabos fue para la cinta Genesis, de Philippe Lesage, Feral, de Andrés Kaiser. Se alzó con los premios México Primero, Fipresi y Art Kingdom Trailer. Nervioso, emitió un agradecimiento especial. Y muy especialmente a Vicente Leñero, sin el cual su sabiduría y generosidad, la semilla de esta película nunca se hubiera plantado. El premio del público fue para la coproducción México-Colombia, Pájaros de Verano. Gracias, Los Cabos. Gracias por manifestarse con este cariño tan grande como el azul profundo que nos rodea. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, y antes de que se me olvide, el libro del día es un librazo, es muy grueso, dice, es una educación, es el título, es de Tara Westover, editado por Lumen, sello de Penguin Random House. Bueno, este libro trata sobre una historia real. Tara Westover vivía en una familia de mormones en Idaho. Hasta los 7-8 años no sabía en qué día había nacido, porque no se lo habían notificado. Y cuando le preguntaba a la familia, pues no había acta de nacimiento porque no lo necesitaban, de acuerdo con las creencias religiosas de su familia. De pronto hay una abuela, la abuela paterna, que dice, tú deberías ir a la escuela y el papá era el primero que se oponía. Bueno, así empieza la historia y yo les diré que esta mujer llega a estudiar hasta en Cambridge y Harvard. Esta es la historia, una de las novelas, bueno, crónicas de vida que está teniendo muy buena respuesta, 22 traducciones. En fin, suena interesante y va bien contada hasta donde le puedo decir que llegue. Pues es una buena historia, una educación de Tara Westover. Bueno, y ayer tuvimos sala de lectura nada menos que en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que nos fue de maravilla. ¿Por qué razón? Ha sido una de las salas con mayor asistencia de todas las que ha habido. La autora, Norma Muñoz Ledo, y el libro, pues, Peligro de Suerte. Sí. Esta es la portada. Fíjate que hicimos una dinámica distinta porque el Fondo de Cultura Económica, cada que presenta un libro, lleva un cuentacuentos. Uh-huh. Entonces, si bien nosotros ya habíamos tenido la participación de Sofía Álvarez, pues en este caso llevaron a una cuentacuentos, abrió la sesión, nos pasó la palabra, ahí está el aspecto. Después, la comentarista que estuvo muy de cerca en el proceso de escritura del libro con Norma Muñoz Ledo, Laura Lecuona. Y después la editora habló, dijo unas palabras, y luego empezaron los lectores a disparar preguntas, como bien saben hacerlo, porque cuando dijeron, ¿quién ha leído el libro? Todos los integrantes de Leo Conoce levantaron la mano, eso nos dio mucho gusto, y claro que a otros les dio curiosidad por leerlo. Así que nos fue muy bien, muchas gracias a Norma Muñoz Ledo. Y como ahora, la próxima lectura, yo espero que la hagamos, la sala de lectura en la FIL, pues tuvimos que hacer una pausa. Claro que ya están inquietos los lectores, están esperando el título. Yo pronto se los daré, tanto para los lectores de Guadalajara como los de la Ciudad de México y de cualquier parte. Pero aquí tenemos unos tweets donde surgieron agradecimientos. Esto es poco común porque generalmente los envían para dar reporte de su lectura. Pero ahora llegaron, pues nada menos que de Norma Muñoz Ledo, la autora del libro. Dice, muchas gracias a Miguel de la Cruz y todos los lectores. Gracias por animarse a correr peligro de suerte en una de las presentaciones más bonitas y festivas que he tenido. Gracias a ti, Norma Muñoz Ledo. Fue una grata experiencia que tu libro se presentara en medio de la dinámica de Leo con Once. Norma Muñoz Ledo. Y tenemos comentarios de otros lectores. Uno es Chelo. Dice, gracias a Norma Muñoz Ledo, que en Peligro de Suerte nos regala el encanto de la cotidianidad de una manera espléndida y resalta la importancia de los valores. Una verdadera delicia del libro. Estoy de acuerdo con Chelo. Muchas gracias. Si no me equivoco, Chelo nos escribe desde Querétaro. Gracias, Chelo. Y uno más estuvo ahí. Beatriz MC. Ay, con todo y foto. Con todo y foto. Gracias por la excelente sala de lectura y por la oportunidad de disfrutar de este libro en familia. Eso es importante porque los protagonistas son integrantes de una familia en esta historia. Bueno, y ahora ahí están las direcciones para que se pongan en contacto con nosotros. Yo les diré el próximo título y nos ponemos a leer ya lo que sigue y a hacer la sala de lectura en la FIL Guadalajara. Bueno, el poema del día tiene mucho significado porque hoy se celebra en México el Día Nacional del Libro. ¿A qué viene esto? Bueno, pues es un aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que ahora nos salimos un poco de la página del maestro Felipe Garrido y fuimos a buscar Primero Sueño. Miren nada más, así dice. Piramidal, funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva. Escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus nubes bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la vaporosa sombra fugitiva burlaban, tan distantes que su atezado ceño, al superior convexo aún, no llegaba del orbe de la diosa, que tres veces hermosa, con tres hermosos rostros, ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Bueno, pues ahí está parte de Primero Sueño, para muchos obra máxima de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ya que nos salimos un poco de la página del maestro Felipe Garrido, ahí está la página donde se pueden encontrar Primero Sueño, este fragmento que leímos y el poema completo. Bueno, primer fin de semana en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, donde los pequeños lectores con sus familias abarrotaron el Parque Bicentenario. Durante el concierto de cierre de la gira Tremendo Tulio Tour de 31 minutos, la FILIC cerró la jornada con 100,000 asistentes. Este domingo las actividades tuvieron presencia de Canal 11 con la presentación de El Sueño de las Hormigas de Cristina Pacheco. Y la última noche del Festival Internacional de Cine de Los Cabos también fue para el actor Adam Driver, quien recibió el tributo a su trayectoria. Gracias Los Cabos Film Festival por este reconocimiento, por su hospitalidad, por el reconocimiento, por todo lo que representa haber trabajado con estos grandes directores, actores, por la gente que me dio una oportunidad. El otro homenajeado fue el cineasta Spike Lee, personaje clave en la industria fílmica que horas antes había ofrecido una charla sobre su más reciente película, Black Lanzman. Sí. Sí, lo dije bien. Está complicado, pero ahí está. Cinta hollywoodense que lanza un mensaje contra el racismo. Estamos viviendo tiempos locos. Los que estamos aquí, estamos en el lado correcto de la historia, el lado correcto. Y debemos elegir el amor para todos. Y concluyó la Semana de las Juventudes con un concierto multitudinario en el Zócalo capitalino. Durante la tarde-noche del sábado, alrededor de 100.000 personas se dieron cita en la Plaza de la Constitución para escuchar a bandas como Rey Pila, Comisario, Pantera, Titán, DLD y Pixies. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no se registraron incidentes, por lo que hubo saldo blanco. Infinita actividad cultural. Además, puedo decirles que la Sala M. Ponce se celebró el 90 aniversario del nacimiento de Carlos Fuentes. Ah, claro, sí. Hubo varios homenajes. Sí, sí, a propósito de la fecha. Así que, pues, el recuerdo siempre sentido del maestro Carlos Fuentes. Que además, por cierto, siempre fue un animador muy importante en la Feria del Libro, ¿no? Ah, presencia notable. Presencia notable, destacada, ¿no? Su nombre ya llamaba a un público numerosísimo, independientemente de quién estuviera junto a él. Sí, sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Marisol Schultz, ¿no? Claro, ¿sale? Desde luego. Vamos a la pausa y vamos a regresar con Marisol Schultz. Ella es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Le doy los datos generales para que tengamos la fecha, 24 de noviembre al 2 de diciembre, un día después de que haya tomado posesión el nuevo presidente de México. Exactamente. Así que ese 1 de diciembre va a estar muy interesante entre las presentaciones de libros y en las muchas cosas que se digan. Bueno, va a haber muchas cosas, no me adelanto para que se las cuente Marisol, que ya está aquí entre nosotros. Entonces vamos a la pausa y regresamos con ella. Yo soy Javier Velázquez, tengo 70 años. Yo tenía cáncer de próstata. Lo primero que pensé es que ya me iba a morir, pero me operaron, todo salió bien. Los médicos me dijeron, usted no se va a morir de cáncer, usted se atendió a tiempo. Tú sí puedes detectar el cáncer de próstata a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Y a ti? ¿Qué te identifica como mexicana o mexicano? El sonido de una marimba. Cuando cantamos juntos. Nuestras fiestas. Los viernes de lucha libre. Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:30. Adelante, Miguel, para ir cerrando y conversar sobre ¿cómo la no? Vamos con una nota más. El Museo de Arte tiene una peculiar exposición de obras montadas sobre trenes. Esto para conocer el emblemático transporte que da cuenta de la historia de la Ciudad de México. El Museo de Arte Popular abrió sus puertas a la exposición El Tren de la Ciudad de México, que llevará a los visitantes a realizar un viaje por las tradiciones, los sitios más emblemáticos y el gran desarrollo que ha tenido la capital del país. En una exposición que vamos a presentar donde viene tanto la creación de la Ciudad de México, del Valle de Anáhuac, desde su inicio hasta nuestros días, paralelamente a la conformación del desarrollo del tren en la Ciudad de México, del tranvía, del trolebús y finalmente del famoso metro. Cada una de estas obras fue montada sobre trenes, transporte que evolucionó en la ciudad hasta convertirse en el metro, gran contador de historias para los habitantes de esta urbe. Los artesanos plasmaron con mucha vivacidad trenes de madera, arcilla, la época prehispánica, el uso de trajineras, el auge revolucionario, los mariachis, el movimiento petrolero, las sastrerías, los organilleros, bueno, un sinfín de escenarios que ejemplifican el trajín diario de los capitalinos y su paso por el tiempo. Exposición, en la que también está presente Canal 11 y que a través de diferentes videos relata cómo los años han dejado huella en esta ciudad. De manera paralela, sábados y domingos, se estarán proyectando en el auditorio del museo material audiovisual que es producido, que fue producido y que gracias a la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, de Canal 11, de Canal 22 y de Estudios Churubusco, que nos permitió el rescate de un documental maravilloso que se llama Tlacuilo. El Tren de la Ciudad de México estará en el Museo de Arte Popular hasta el próximo 24 de febrero. 11 Noticias, Lisandro González. Bueno, pues la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya lista su 32ª edición. Damos la bienvenida a Marisol Schulz, directora general de esta FIL, para conocer los detalles. Marisol, bienvenida, muy buenos días. Miguel, muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Es un gusto, Marisol. Pues igualmente. Es una cita padrísima la de cada año. Cada año estamos por acá y estamos invitando a todo mundo para ir a la FIL, a Guadalajara. Sí, claro, porque además no van solo los de Guadalajara. No, afortunadamente tenemos de no solo de todo el país, de todos los países. Somos una marabunta capitalina. Sí, de la Ciudad de México muchísimos. Sí, ¿no? De hecho, los vuelos se saturan. Sí. Y de 47 países, fíjate, cada año se van agregando nuevos países. ¿Tienes una idea después de la Ciudad de México de dónde va más gente en el país? De los estados circunvecinos de Jalisco, de mucha gente que va de Guanajuato, de Aguascalientes, San Luis Potosí. Viene de todo el país, también del norte, ¿eh? Sí, llega mucha gente de Nuevo León también. Sí. Y también el otro día me dijeron que tú has de conocer bien eso, lo de Tijuana, mucha gente de también Tijuana. También va, sí, acá. No, la verdad de todo el país. Oye, ¿y esos incendios en Los Ángeles, ahí donde tú vivías? Estuve viviendo ahí por esa zona. ¿Qué son? ¿Qué cosa? Qué ¿no? tremendo. Brutal. Sí, ¿no? tremendo. Bueno. Muy bien. Oye, yo me acuerdo que cuando iban en 600,000 visitantes decían ya no damos para más, pero han entrado más, ¿no? Pero cuando se decía 600,000 sí se expandió un poquito la Expo Guadalajara. Cierto, ahora ya estamos en un momento límite, son 800,000. 814,000 el año pasado. El año pasado. No, la verdad no pretendemos crecer numéricamente, queremos diversificar. Sí. Tenemos otras sedes también, ¿es cierto? Uh-huh. No de la feria misma, sino de actividades culturales, como bien has visto tú, Miguel, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la feria, estábamos haciendo cuentas con Mariño González, coordinador de prensa, que estamos muy cerca de las 3,000 actividades en 9 días. 3,000 actividades. ¡Wow! 3,000 actividades. ¡Wow! Entonces, este es un mundo inmenso. Es una oferta variada en todos los ámbitos. Como ustedes saben, es más allá de una feria del libro. Porque uno dice feria del libro, sobre todo cuando viajamos y tratamos de explicar lo que es la FIL, la gente no entiende que el concepto que es mucho más allá de una feria del libro. Es un gran festival cultural. Con teatro, con música, con danza, con expresiones para niños, expresiones para jóvenes, grandes conciertos. Les doy un ejemplo, este año nos visita Plácido Domingo como parte de la FIL en el conjunto de artes escénicas. ¿Él cierra? Él no cierra. Cerramos, bueno, no es cierto, todavía no cerramos. Fíjate, Portugal nos trae un rock metálico. Estamos pensando que el gran rock pesado con Moonspell, que además está generando muchísimo interés en toda la comunidad rockera. Y fados, y hip hop y pop. O sea, viene con todos los géneros, viene con todo Portugal, ¿eh? Portugal este año es una gran presencia. Bueno, el premio Nobel también. Exactamente. Orhan Pamuk. Orhan Pamuk viene para inaugurar el Salón Literario Carlos Fuentes. Ustedes hablaban de los 90 años de Carlos Fuentes, que fue una gente, no digamos cercana, entrañable, amigo, queridísimo, ¿no? ¿Es la primera vez que participa Plácido Domingo en la feria? Tengo la impresión de que sí, ¿no? Sí, como parte de para eso la feria. Eso va a estar padre. No, es que lo dudé porque a la universidad ha ido, a la Universidad de Guadalajara, digamos, porque él inauguró el conjunto de artes escénicas, pero a la feria sí. Uh-huh. Además de estar en el concierto, va a presentar un libro en homenaje a su madre sobre la zarzuela. Ah, qué padre. ¿No? Pepita de Pepita Enville. ¿Cómo no? Sí, claro. Sí, y tendremos un homenaje a Carlos Fuentes también, ¿eh? Tenemos un homenaje que le va por el mundo del análisis de su pensamiento político. Uh-huh. Sus grandes amigos, gente como Aguilar Camín, como Federico Reyes Heroles, Sergio Ramírez, que también Sergio Ramírez, Premio Cervantes, presentará libros y estará en varias conversaciones con Gioconda Belli, etcétera. Participa en esto de Carlos Fuentes, que hemos puesto la vigencia del pensamiento político de Carlos Fuentes a 90 años de su nacimiento, que es importantísimo. Claro. Oye, además, todo esto de Sergio Ramírez y Gioconda Belli es importantísimo, pero como están las cosas en Claro, ellos van a tener una conversación sobre eso. El festival que ellos organizaban en Nicaragua, Centroamérica Cuenta, se traslada a la FIL Guadalajara por las circunstancias políticas de Nicaragua. No se imaginaron ellos dos, opositores al somocismo, que de repente siguen siendo opositores en otro régimen. ¿Qué cosa, Gioconda, ¿no? y Sergio, se hará un homenaje a Ernesto Cardenal. No creo que venga porque ya es muy mayor. ¿Qué debe tener? ¿Más de 90? Más de 90, muchos más de 90. Sí, ¿no? Muchos más de 90. Ha estado muchas veces en la feria, pero sí ya cada vez declina más. Hablando de gente muy mayor, y David Tale, nuestro premio Film de Literatura y Lenguas Romances, nos va a visitar con 94 años de edad. Es decir, la señora tiene una vitalidad que le hace honor al apellido. Al apellido. Sí, sí, sí. Vitale y tiene fuerza para todo, ¿no? Y bueno, pues tenemos a Judith Butler, la gran socióloga, filósofa del feminismo norteamericana, viene también a estar en la feria. Lobo Antunes como parte de Portugal. De Portugal. Oye, la parte de niños, que es niños está muy bien. Tenemos una parte temática. Bueno, Fin Niños cambia cada año. Uh-huh. Y este año va alrededor de la figura del héroe en la literatura, sobre todo infantil, en la literatura en general. Tenemos 1,500 sesiones de promoción de la lectura en los talleres que se hacen para los pequeñitos. Tuvimos el año pasado 200,000 niños visitando la feria. 200,000 niños. Es otra feria dentro de la feria. Es una feria dentro de la feria. Ah, sí. 1,500 sesiones con talleres espontáneos de promoción de la lectura. Se renuevan cada año los talleres. No es lo mismo lo que hicimos el año pasado a lo que hacemos ahora. Y tenemos un pequeño foro dentro de Fil Niños, un foro para 700 niños, con música, con rock, con títeres, con un encuentro de títeres, con teatro para niños. Y la verdad, los niños se lo pasan de maravilla ahí, ¿no? Sí. Para todos los niños. Obviamente ahí sí, más de Jalisco, pero no solamente. Y además vienen de lugares muy remotos de Jalisco. No sé si te has fijado alguna vez, Miguel, de ver chicos pues bien con sus indumentarios indígenas. Sí, desde los traemos, tenemos un programa que se llama Filantropía para poder darles de comer ahí. Uh-huh. O sea, sí, tenemos todo un programa para tratar de atraer a estos chiquitos, ¿no? Esto, Fil Niños, tenemos Fil Joven, por supuesto. Sí. Con 140 de los escritores que nos visitan, los llevamos a las preparatorias y bachilleratos del estado de Jalisco. Uh-huh. Y van a dialogar sobre algo que los chicos ya leyeron, es decir, así sea un autor de Serbia, ellos ya leyeron, a ese autor. Entonces van a un verdadero diálogo con los muchachos. Sí, sí. Oye, y otra de las de las cosas que me parece como sumamente importante es el hecho de cómo van diseñando las editoriales. Sí. Cómo hacer los stands. Los stands. Que se vuelve eso. Algunos son una belleza. Bueno, tenemos un premio al mejor stand. Eso se sabe poco. Es una feria que obviamente el que no está en la feria como editor, pienso yo que no está. Es decir, es la gran ventana, el gran escaparate de la literatura, sobre todo en español, pero también internacionalmente se está volviendo muy importante. O se ha vuelto muy importante. Se dice que es la segunda feria del libro después de Frankfurt. De Frankfurt. Somos distintas porque Frankfurt es solo para profesionales de libro registrados. Nosotros somos una feria completamente mixta. Tenemos 3 días para profesionales de libro. Nos visitan 20,000 profesionales de 47 países. Cuando digo 47 es que de repente me dice, viene una delegación de Corea que te quiere ver, una delegación de China, una de la India, que va a ser en 2019 nuestro invitado de honor. Entonces sí tenemos cada vez, llegamos a lugares más remotos, ¿no? Y estamos con más de, bueno, son 2,000 y pico casas editoras. y hay un concurso. Entonces la gente de verdad, los editores se lo toman en serio. Sí. Tenemos un jurado, normalmente son arquitectos, diseñadores, claro, los que hacen esa selección, y premiamos 4 categorías de stands. Sí. Uh-huh. Sí. Ahí vemos al Pollo y a Margarita. Siempre Artes de México. Artes de México ya 2 veces se ganó el premio, pero no han variado mucho. Entonces, por eso no se lo pueden llevar cada año, ¿verdad? Sí, porque claro. Se trata también de... Es que no te había platicado con ellos. Sí. Aquí ya hablábamos precisamente de la feria. Le dijimos, a ver, ¿y ahora qué van a hacer? No quisieron adelantar. Sí, no, porque además, claro, ellos también tienen guiños al invitado de honor, que en este caso, como decimos, Portugal, con una cultura y una gastronomía, cine, teatro, música, de verdad. Portugal creo que va a ser muy interesante. No, hombre, suena de entrada maravilloso, ¿no? Además, con uno fue conociendo Portugal, a veces hasta por personajes como Tabuki, ¿no? Claro. Que hacía todas estas historias de Pereira y de todo esto, ¿no? Claro, Saramago, por supuesto. De Queiroz. Haremos otro homenaje a Saramago, por cierto, en la FIL. Porque también cercano a la FIL. Sí, muy cercano a la FIL. Viene Pilar, ¿no? Viene Pilar del Río, su esposa y presidenta de la Fundación Saramago. Uh-huh. Y vienen más de 200 personas de la delegación de Portugal. De Portugal, entre tres escritores, Lidia Jorge. Viene gente que además no nació en Portugal, pero son parte de la cultura portuguesa. Como Gonzalo Tavares, Mia Couto, Ondache. O sea, realmente es muy variada la oferta de Portugal. Muy bien. Bueno, y el premio de periodismo cultural. Ah, se le da este año a Benito Taibo, que todo el mundo me dice, ¿cómo no se lo habían dado? No, Benito Taibo. Muy merecido. Es el día 2 de diciembre cuando damos el premio de... El homenaje. Fernando Benítez. Yo creo que Benito Taibo es alguien excepcional. El homenaje a Bibliófilo Flores Cano, el Sor Juana, eso se acaba de decidir hace poquito, a una escritora española, en fin, cantidad de premios, homenajes, ustedes lo saben, ¿no? Pero es una fiesta y la pasa bien. Por cierto, tenemos una aplicación de la FIL, vale la pena, porque cuando es FIL Guadalajara, buscan la aplicación. A ver si la tenemos o no la tenemos ahí en pantalla. Por ahí para que la busquen. Esta la tenemos. Esa es la página. Es la página, pueden encontrar la aplicación. Bajan la aplicación a su móvil y es maravilloso porque vas viendo el programa, el buscador, incluso por palabra clave, por apellidos. Por día. Pues, tenemos tantas actividades que la gente, lo que yo sugiero es planeen su visita a la feria. ¿Cuántas actividades decías deben de tener? Cerca de 3.000. Es que para una semana y 2 días, ¿no? Para nueve días. Porque mucho también ocurre en el marco de la feria. O sea, foros académicos, muchos foros de análisis político de las ideas, porque tenemos la FIL académica, ocurren en los hoteles que están frente a la Expo. Uh-huh. Son parte de la feria, pero no están en el recinto ferial. Exacto. Sí. Entonces ahí es donde hacemos esa cuenta. Pues qué gusto, como siempre, verte. Pues, verte también aquí. Encantada. Y ya, pues los esperamos del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Ya vamos a mandar allá a Miguel, porque además tiene FIL el club de... Lo seguimos a Miguel y te esperamos también a claro ti, Javier. Sí. Ojalá nos puedas acompañar. Casi seguro, sí. Bueno. Sale. Bienvenida. Gracias. Marisol, muchas gracias. Gracias y allá los vemos. Igualmente, Javier. Gracias, Marisol. Chao, Miguel. Gracias, Miguel. Le cuento que en el Memorial del Soldado Desconocido bajo el Arco del Triunfo en París se conmemoraron los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Este es el preámbulo para conversar hoy con el señor Lorenzo Lazo, que mire que se antoja por muchos motivos el tema y por estos desplantes que de repente tuvo el presidente Trump y ese maravilloso, me adelanto a Lorenzo, pero maravilloso discurso en verdad de Emmanuel Macron ayer. Más de 70 líderes de todo el mundo conmemoraron en Francia el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. La ceremonia se celebró en la tumba del soldado desconocido bajo el Arco del Triunfo, en París, representando a los millones de combatientes muertos en la Primera Guerra Mundial. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de las amenazas que ponen en riesgo la paz mundial y pidió apostar por un mundo donde haya amistad entre las naciones. La lección de la Gran Guerra no puede ser la del resentimiento entre los pueblos. Ni el pasado debe ser olvidado. Es nuestra obligación profundamente arraigada pensar en el futuro y considerar lo que es esencial. Macron aseguró que durante los 4 años de esa guerra, Europa se suicidó. 10 millones de muertos, 6 millones de heridos y discapacitados, 3 millones de viudas, 6 millones de huérfanos, millones de víctimas civiles, 1.000 millones de proyectiles disparados solo en territorio francés. Previamente, numerosos jefes de Estado desfilaron juntos como un gesto de unidad, entre ellos la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, no lo hicieron. Lucien, tiens-moi, Lucien. En los Campos Elíseos, fueron detenidas algunas mujeres miembros de la asociación FEMEN cuando intentaron alcanzar la limusina del presidente Trump. Desde el Vaticano, el Papa Francisco aseguró que recordar la Primera Guerra Mundial debe ser un llamado para invertir en la paz. La Primera Guerra Mundial es una advertencia severa para que todos rechacen la cultura de guerra y busquen todos los medios legítimos para poner fin a los conflictos que aún aquejan a muchas regiones del mundo. El armisticio de la Primera Guerra Mundial fue firmado por Alemania, Francia y Reino Unido a las 11 horas del 11 de noviembre de 1918. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:46 en hora del centro y nos vamos con Lorenzo Lazo. Mi querido Lorenzo, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier. A ver, todo lo que hay, mi querido Lorenzo, hoy. Un aniversario histórico importante, lo que acabamos de ver, dicha la nota de preparada por el equipo de Canal 11, que hago también un reconocimiento a todo el equipo técnico por la conexión que tuvimos en Nueva York la semana pasada. Sí. Son buenísimos los técnicos del Canal 11. No se los diga, se van a creer. ¿No? Se lo merecen, allá en cabina y todo el equipo. Oye, son extraordinarios. Sí, muy bien. O sea, hacen milagros muchas veces. Afortunadamente. Bien, uno no sabe por qué pasan las cosas, ellos hacen milagros. Ellas y ellos, ¿eh? Exacto. Sí, que vale la mención. Vale la mención. Y, no, pues mira, estamos en este centenario, pero se piensa que la gran guerra, la guerra que iba a acabar todas las guerras, es una especie de acto histórico, así como de caballería, de sombrero de copa, de polainas y de guante y bastón. No, es el cambio histórico más importante del sistema internacional, porque precisamente en los gobiernos centrales, los poderes centrales que forman la fuerza de ataque original de la Primera Guerra Mundial, vienen con dos elementos simbólicos fundamentales. El primer disparo de la Primera Guerra lo hace este disidente serbio que asesina en 1914 al archiduque Francisco Fernando, archiduque austriaco. Es decir, muere un miembro de una familia real como punto de partida de todos esos equilibrios que tenía la Europa central. Y termina la Primera Guerra Mundial el 9 de noviembre con la abdicación del Kaiser Guillermo II. ¿Qué quiero decir, Javier? Que precisamente los grupos participantes, que eran seis países, que eran seis imperios, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Francia como república civil, cambian a sistemas civiles, sistemas de gobierno que echan afuera las monarquías y queda exclusivamente de los poderes en conflicto, solamente la Gran Bretaña queda como familia gobernante limitada. ¿No? Limitada, es obvio, con muchas limitaciones. Pero lo que es muy importante es que esta reconfiguración del sistema internacional de naciones es resultado de este gran conflicto, esta carnicería humana en donde la revolución industrial llega a la revolución armada y se establecen elementos de muerte colectiva, como es la aparición del ametrallador, el tanque de guerra, el submarino, la primera participación de un conflicto armado vía aérea, que tenemos una duda histórica o una preocupación histórica, porque se dice que fue Pancho Villa el primero que utilizó un avión precisamente contra los grupos norteamericanos que estaban en territorio mexicano en un conflicto bélico. Y los europeos dicen que fue el caso de ellos. Pero lo que es muy interesante es esta reconfiguración de procesos. ¿Qué sucede después de la Primera Guerra Mundial? Pues toda Europa cambia. Los 70 países que están presentes el día de ayer en estos dos eventos, el evento del Arco del Triunfo, que es muy importante, con el discurso de Macron, que vale la pena revisar. El discurso de Macron tiene una frase que es fundamental cuando dice: el nacionalismo es lo opuesto al patriotismo y el nacionalismo es traición. Es decir, es una dedicatoria abierta a toda la estrategia de proteccionismo que trae el señor Trump, y es evidentemente un llamado al multilateralismo. Vale la pena mencionar que de estos 70 países, el gran ausente del Arco del Triunfo es la Gran Bretaña, el país aliado más importante de Francia en dos guerras para poder competir y combatir contra la expansión alemana en dos guerras. Y es muy interesante verlo porque es quizá la forma como Gran Bretaña también establece su límite en su Brexit político y en su Brexit histórico. El día de ayer, la reina de Inglaterra, desde un balcón, vio cómo su hijo, el príncipe Carlos, hacía el gran homenaje a los miles o millones de soldados británicos que participaron en la Primera Guerra Mundial, y cómo en todas las distintas ciudades del Imperio Británico, en la India, en Australia, en Nueva Zelanda y en distintas partes de Gran Bretaña, Escocia, Irlanda, y por supuesto ir en la parte de Gales, se hicieron homenajes muy importantes a estos bajas o a estos veteranos. La definición del cambio político es una definición de trascendencia, Javier, porque los grandes hombres de la Segunda Guerra Mundial estuvieron presentes activos en la Primera Guerra Mundial. Churchill, como el encargado de la estrategia naval del Imperio Británico, con esta gran derrota en Galípoli, y que a pesar de ello se emerge después como el gran primer ministro de la Segunda Guerra Mundial. Viene Charles de Gaulle peleando en las trincheras contra otro pequeño hombre que estaba también en las trincheras del lado alemán, un tal Adolfo, de apellido Hitler, que era el mensajero del batallón 16 de Bavaria. Y es interesante ver también que el general Pershing, que había estado en México buscando a Pancho Villa y tenía uno de sus efectivos de apellido Patton, también llega tardíamente de Estados Unidos, entre el 17 a la Primera Guerra Mundial, y son los actores fundamentales de la recomposición de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el armisticio que se tuvo y el cese al fuego no fue un cese al fuego que tuviera una estabilización del proceso de guerra y de confrontación. Más bien, fue la forma de posponer el conflicto. Y es evidente que la historia nos ha demostrado que cuando acaba una guerra es cuando empieza el preparativo de la siguiente. Y vale la pena mencionar lo que dijo el presidente Wilson, Woodrow Wilson, en 1917, cuando entra Estados Unidos a la guerra, y dice que uno de los elementos que se debe buscar es la definición de la relación comercial abierta entre los países. Y esto es interesante porque es uno de los 14 puntos que plantea como elemento de negociación para obtener la paz. Un elemento también interesante de este proceso es el simbolismo que tiene el presidente Macron y la primer ministra Angela Merkel, que van el día anterior al vagón, que es la réplica del vagón de Compiègne, donde el mariscal Foch recibe la capitulación del Imperio alemán. Y es interesante porque los alemanes toman ese vagón original en 1942 y hacen que cuando Francia es invadida por Alemania y derrotada en esta primera parte de la Segunda Guerra Mundial, ahí firme su capitulación Francia. Y la SS en 1945, cuando sabe que va a perder la guerra, destruye el vagón como símbolo de que no vuelva a utilizarse para humillar a Alemania en una derrota bélica. Es interesante ver este proceso porque de ahí nace la Sociedad de Naciones, hoy las Naciones Unidas, de ahí nace la reconfiguración no solamente de los imperios como repúblicas, sino también de las grandes colonias que se independizan. Y México tiene un papel muy interesante a lo largo de este periodo de la Primera Guerra Mundial, al igual que Rusia. México tiene la primera revolución social del siglo XX, posteriormente en el 1910, en el 17 Rusia derroca al zar Nicolás II, pero hay un elemento que, digamos, dispara la evidencia de la mundialización de la guerra y de la americanización del conflicto, que era el gran riesgo que tenía Estados Unidos y por lo cual no entraba a la primera guerra en primera instancia. Era el hecho de no tener una guerra en su propia frontera. Y fue el famosísimo telegrama Zimmermann que Barbara Tuchman presenta en su libro cuando se determina que el ministro de Asuntos Exteriores, Zimmermann, del Imperio Alemán, le ofrece al presidente Venustiano Carranza la recuperación de los terrenos perdidos con Santana si México entra del lado de los poderes centrales a la guerra. Y esto es muy interesante porque en el caso de Venustiano Carranza, pues toma la decisión de no involucrar a México en ese conflicto y evidentemente pues vemos una de las grandes lecciones de la Primera Guerra Mundial. Y es una lección interesantísima, una lección donde los aliados no son permanentes y los enemigos no son permanentes. Y vemos esta relación hoy con Angela Merkel y Emmanuel Macron en una alianza histórico-política paneuropea de gran trascendencia. Vemos a Emmanuel Macron erigirse como el líder de la visión política de Europa, el único orador, un gran discurso el día de ayer, un discurso que va a inspirar otros discursos en otra parte del mundo, incluso en México a fin de este mes o a principios del que viene. Y vemos a ver una fórmula de cómo el presidente Trump se sintió no solamente aislado en términos políticos, sino también en términos de idioma. Porque ves al presidente Trump que no sabemos si no entiende francés y no sabemos si al no entenderlo no le gusta lo que oye del presidente Macron. Sí. Y esto es la forma como él totalmente abúlico y cancela una de las visitas a los cementerios de los veteranos que tienen ahí, ya como una de las grandes fórmulas de reconciliación con el pasado. Y vemos al presidente Macron haciendo gala de un esfuerzo importante. Una aclaración es que